eterna la vida. 10 de la mañana, 9 minutos. Vamos a compartir ahora una parte de lo que ocurrió el viernes con esa actividad convocada por la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida, junto a una larga lista de organizaciones sociales de distintos ámbitos, en la actividad en apoyo al consultorio jurídico de la Universidad de la República, de la Facultad de Derecho y la Clínica del Litigio Estratégico, por esa ofensiva, digamos, que intenta limitar y condicionar el trabajo de ese consultorio con la designación por parte del decano y del consejo de la facultad de una especie de comisión que va a controlar, ¿no?, qué trabajo puede tomar ese consultorio jurídico. Algo mencionaba Natalie Barbé hace un rato cuando conversábamos con ella. Una actividad donde intervino el doctor Juan Cereta, que es uno de los referentes principales de ese consultorio, dos abogados, dos jóvenes abogados recientemente recibidos que están también trabajando en el consultorio, y el profesor Daniel Panario, de la Facultad de Ciencias. Pero vamos a escuchar parte de lo que dijo Juan Cereta en la apertura de esta actividad que se hizo en el anfiteatro de la Facultad de Artes. Lo primero que me veo obligado a decirles es explicarle un poco a ustedes cómo funciona esto en la interna de la universidad, porque la universidad tiene sus vericuetos y sus diseños que a veces no son fáciles de comprender desde afuera. El consultorio jurídico es un espacio originalmente previsto para la carrera de abogacía, es decir, una asignatura de la carrera de abogacía que hay que cursar obligatoriamente en la currícula de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República para recibirse de abogado. Ese espacio tiene la particularidad de que hace ingresar al recinto, digamos, universitario a un actor más de los que tradicionalmente están en las aulas del resto de las asignaturas. En el resto de las aulas vamos a encontrar siempre a los estudiantes y a los docentes, y en el consultorio jurídico se da ingreso a un tercer participante en esa instancia, que son aquellas personas que necesitan asesoramiento o patrocinio judicial y no tienen recursos para acceder a un abogado particular. Quiere decir que en lugar de tener dos protagonistas, estudiantes y docentes, en el consultorio jurídico tenemos tres protagonistas: estudiantes, docentes y lo que nosotros llamamos consultantes, que son, como decía, esas personas que se acercan a la universidad en busca de poder acceder a la justicia cuando no pueden hacerlo por distintas razones, esencialmente económicas. El consultorio jurídico en este formato está cerca de los 100 años y constituye una instancia formativa muy importante para el estudiante de abogacía de una universidad pública latinoamericana, porque además de que completa el ciclo de aprendizaje aprendiendo de su propia experiencia, el estudiante ya no es lo que el profesor le cuenta o lo que está escrito en los libros o los casos simulados que el profesor puede inventar, sino que son casos verdaderos, casos reales, casos de personas de carne y hueso, sobre los cuales cada estudiante es responsable de llevar adelante bajo la supervisión del docente de cada equipo. Este modelo nosotros lo hemos reivindicado desde siempre porque, primero, tiene una gran virtud en ese proceso de aprendizaje, pero también porque permite, a nuestro entender, la formación de un universitario en un sentido más amplio que solamente ser alguien que domina determinado espacio de conocimiento. Permite conocer personas que en general no provienen del ámbito universitario, permite aprender de personas que no provienen del ámbito universitario, permite conocer las demandas de nuestros vecinos, de otras personas que habitan la misma tierra, que de otra manera probablemente no serían ajenas. Y en esa labor, que recién decía, lleva ya muchos años, el consultorio fue desarrollando también distintos mecanismos de expansión, que tuvieron que ver con incluir estudiantes de otras carreras y de otras facultades en los cursos, en distintas modalidades. Hoy, ahora dentro de un ratito, yo me tengo que ir porque voy a ir a una clase de traductorado, donde los estudiantes de traductorado nos van a traducir papers que necesitamos usar en un juicio con los estudiantes de abogacía. Así como esos mismos estudiantes de traductorado nos tradujeron los papers para presentar en la acción del proyecto Neptuno, bueno, hoy van a traducir de otros juicios que estamos por empezar. Asimismo, en el aula tenemos ahora ya formalmente la presencia todos los años de estudiantes de trabajo social que nos permiten, junto con sus profesores, analizar la situación socioeconómica de nuestros consultantes y acreditar muchas veces como un elemento clave para el acceso a la justicia su situación. Hemos tenido también y tenemos habitualmente estudiantes de relaciones internacionales que han trabajado en todos los casos que refieren a migrantes. Y así hemos empezado a incluir en distintas modalidades y mecanismos a otros saberes de la propia Universidad de la República, muchas veces de carreras que ni siquiera están en la Facultad de Derecho. Asimismo, el consultorio también tuvo, sobre todo a partir del año 2014, y bajo el impulso del profesor Gonzalo Uriarte, que fuera director del consultorio durante muchos años, después decano de la facultad, tuvo una expansión territorial, se crearon consultorios descentralizados en distintos barrios de Montevideo, sobre todo en espacios donde el acceso a la justicia era más difícil, y así tiene mucha tradición y es muy respetado nuestro ámbito interno del consultorio, el consultorio, por ejemplo, del 40 semanas, es muy respetado, no solamente por nosotros, es muy respetado en el barrio, el consultorio jurídico del 40 semanas. En estos momentos se viene haciendo un trabajo muy interesante en Casavalle, y así como nombro esos barrios, podría nombrar todos los descentralizados en la ciudad de Montevideo que se han ido creando a propósito de una política de convenios, por la ausencia de fondos propios de la universidad, un problema endémico, a propósito de convenios con el Estado se han ido ampliando territorialmente los consultorios. Lo mismo puedo decir respecto al interior de la República, donde hoy ya hace muchos años tenemos consultorio en Salto, en Paysandú, un consultorio que va a Bella Unión, consultorio en Maldonado. Ojalá hubiera muchos más, pero se ha dado un proceso de descentralización y de ampliación de esa labor. Y así como decía, hubo una descentralización territorial y un aumento de cantidad de equipos trabajando, siempre con estudiantes y con docentes, porque la idea del consultorio es que sea un espacio siempre de aprendizaje. También hubo, a impulso del profesor Uriarte, un proceso de especialización del consultorio. Y en ese sentido, voy a nombrar algunos ejemplos, pero hay muchos más y seguro me voy a olvidar de algún compañero que está trabajando en eso. Hoy hay en Montevideo 26 equipos de consultorio jurídico. Así se creó cuando salió la ley de trabajo doméstico, un consultorio que trabajó en el Sindicato de Trabajadoras Domésticas, y un equipo que trabajó en la Liga Más de Casa, debido a la inexperiencia que había en ambos sectores para el cumplimiento de la Ley de Trabajo Doméstico que Uruguay acaba de sancionar y del Convenio Internacional de la OIT. En el mismo sentido, se creó un consultorio especializado en relaciones de consumo para atender las consultas de consumidores, que muchas veces no ameritaban iniciar un juicio, pero sí había derechos vulnerados de los consumidores. Se creó un consultorio especializado en discapacidad, que viene trabajando ya desde hace mucho tiempo con las necesidades de las personas en situación de discapacidad, y así diversas especializaciones. Lo que también advertimos en 2015 con el profesor Uriarte es que todo esto, igual, aún con ese avance, se seguía quedando corto para algunas causas, sobre todo para las causas sociales, sobre todo para las causas colectivas, las que no refieren a la vulneración específica de un derecho individual, sino que refieren a problemas colectivos. Y nos seguíamos quedando cortos cuando sentíamos que el hecho de quedarnos sentados en 18 de julio de Eduardo Acevedo, acá a la vuelta, o quedarnos sentados incluso en la oficina que tenía el consultorio, o que tiene el consultorio en el 40 semanas, o donde fuera, no nos permitía llegar a muchas demandas que estaban presentes en la sociedad nuestra. Entonces sentíamos la necesidad también de salir un poco a buscar los casos que nunca iban a llegar a 18 de julio. Y en ese intento de abordar lo colectivo y de salir de los muros de la universidad, fue que con el profesor Uriarte, recuerdo en la vuelta de un congreso de Colombia, escribimos un boceto en el avión y decidimos presentar una propuesta al Consejo de la Facultad para crear un espacio distinto, con similitudes con el consultorio, pero también con particularidades que lo diferencian. Y así nació la clínica de litigio estratégico, que en su primera proposición no resultó aprobada por el Consejo, pero que más adelante sí se aprobó, con el carácter de asignatura opcional, porque en aquel momento tendríamos que haber hecho teníamos que haber propuesto un cambio de plan de estudios para agregar más horas a la carrera, cosa que no podíamos. Por lo tanto, se la creó como una materia opcional, es decir, los estudiantes de abogacía tienen que hacer obligatoriamente consultorio jurídico, pero pueden, si quieren, agregar, cursar como materia electiva la clínica de litigio estratégico. Estos dos compañeros que tengo acá padecieron esas ambas cosas, una por obligación y otra por elección. Y quiero por esto diferenciar la tarea de consultorio, no es que uno sea mejor que otro, son diferentes. La particularidad de la clínica y el desafío que significó proponerla y obtener que se empezara a dictar van de la mano con algunas cosas que lo diferencian de consultorio. ¿En qué se parece? Se parece que también hacemos juicios. El consultorio hace juicios y la clínica hace juicios. ¿En qué se parecen? Y que trabajamos con situaciones de vulnerabilidad en ambos casos. ¿En qué se diferencian? Bueno, en la clínica vamos siempre por las acciones colectivas, pero sobre todo intentamos desafiar el paradigma de que todo se resuelve en un juicio. Los problemas que abordamos desde la clínica del litigio estratégico intentan partir de la base de que los problemas sociales o las demandas sociales, para avanzar, para reivindicar o para conquistar derechos, requieren de múltiples luchas donde el litigio es simplemente un ingrediente más. El litigio como un ingrediente más, simplemente, dice Juan Cereta, para avanzar en esos temas que toman los litigios o que toma la clínica de litigio, se requieren de múltiples luchas, dice Cereta, ¿no? E insistió en eso varias veces a lo largo de su intervención que estamos repasando. Ahora tenemos que hacer una pequeña pausa y seguimos escuchando al doctor Juan Cereta hablando el viernes en ese encuentro en solidaridad con el consultorio jurídico de la Facultad de Derecho, que su futuro está en entredicho ahora, ¿no? Está en manos del área jurídica del Consejo Directivo Central de la Universidad de la República, el CDC, discutir qué va a pasar con el futuro de ese lugar que ha ayudado a tantos uruguayos.